Ya estamos viviendo sustancia, ritmo y piel en el Centro Cultural La Otra Ciudad con Fede, con Andrés, acá Don Lunfardo en vivo en nuestro hogar, en el hogar Pantalón Cortito en FM Raíces Rock, la 88.9. Le tenemos que mandar un abrazo grande al Chino, que fue de alguna manera quien gestó este encuentro. Siempre muy bien predispuesto y atendiendo. Una de las cosas que quiero rescatar de los amigos de Don Lunfardo es que cada vez que los llamamos nos atienden personalmente. Siempre estuvieron, sin, claro. Pero eso no es para todo el mundo igual, Tal cual. Bueno, nos hace sentir más importante. Vamos, Raíces. Algo habrá hecho esta radio para merecer esa labor. Y la birra es muy rica, hay que decirlo. Sobre todo. No, si bien no la hacen, ya estoy al tanto, averigüé todo. Ustedes no la hacen, pero son los que la tienen acá, así que... Es como lo que vos contabas de la unión entre músicos que no tiene que ver con el talento, que tiene que ver con otra cosa. Bueno, hay algo en este centro cultural que invita a esta especie de amistad. Claro, sí, que sea así, Let It Be. Let It Be, disco horrible, sí, pero hermoso al mismo tiempo. Pero motivó a Let It Bleed, que es genial. Es un golazo, claro. Bien. Chicos, vamos a hacer la última parte para todos los que nos estén escuchando, la última parte de esta, digamos, inquisición sobre los músicos de Don Lunfardo. Yo llamaría casi el especial, ¿no? El especial de Don Lunfardo. Primero, de esa manera fue pensado. Muy bien. Agradeciendo la predisposición de... Por supuesto. A tomarse un sábado de la noche para contestar. Y remarcando esto de que no hay intermediarios, que no hay manager, que no hay nadie. Nosotros lo llamamos y quien nos atiende del otro lado es el Chino, es Fede, es Andrés. Y eso es fuerte, ¿no? Y vienen acá y exponen su corazón, su alma, como si fuese un asado. Sí, de hecho, yo... entre amigos. Quiero decir, bueno, ni hablar que le mandamos un saludo a los pibes, que algunos se tomaron el fin de semana para hacer unos kilómetros arriba de su auto. Tal cual. Y no sé dónde mierda estará. Pero que con ellos es lo mismo, digamos, que esté cualquiera de ellos o nosotros. Es lo mismo, pero ponele, si no lo hubiéramos pasado tan bien como la pasamos acá, y le agradecemos... por la movida que hacen, hasta me bancaría un toque, alguna gilada que sin ofenderme, no, ¿viste? Sería una boludez ponerle que me la dijeran. Tal cual. Me bancaría la movida por lo que hacen, digamos, me la bancaría. Y así todo no sucedió, así que joya. No, porque siempre la idea, me parece, desde la comunicación que se hace acá, es tratar de ser. La radio dice crecer desde el pie. Uh-huh. Y es. Tratar de ser siempre desde coherente. Acá, de acá. Claro, ser coherente con... Mi abuela tenía esto. Bueno, es parecido a la conversación que tuvimos antes. Es, a ver, vos sos Fede de Don Lunfardo y vos te sentís Fede de Don Lunfardo y no más. Y para mucha gente no sos Fede de Don Lunfardo. Sos el tipo que hace esas canciones que le conmueven y que otros muchos tratamos de sacar. Para todos los miles y miles y miles de millones, para lo cual no son nadie. Porque claro. Eso es como, viste, la balanza de decir que qué zarpado, no sé, todos los discos que escuché. Y no sabés todos los que no vas a escuchar. Bueno, pero lo loco es saberlo, eso, lo que hablábamos hoy un poco de... Nada, en realidad... haber venido hoy hasta acá con André a dar una nota, que yo, por ahí en el tren de las vísperas de una fecha, se dan varias notas, ¿viste? Uh-huh. Y algunas están recopadas y siempre nos agradecemos el espacio de poder publicitar lo que hacemos, pero por ahí son más, ¿viste? Como, bueno, voy tú un rato y te vas y está bárbaro, garpa y no renegamos. Está bien también. Claro, pero esto se dio de otra forma, realmente. Es que la idea de este lugar sí, es un poco, nosotros, es generarlo de otro lugar. En Don Lunfardo siempre decimos que es un show sorpresa hasta para los músicos. y hoy me un poco pasó eso, está bueno. De hecho, encontrar todo el lugar, ¿viste? Escrachado así. Es verdad. Yo entré y decía, entrevista a Lunfardo en un cartel en el fuego, viste, ya. Nada, no vine con sabiendo eso, viste, como. Y me y pareció. Nosotros ocupado. No vinimos a entrevistar a la gente que nos encanta, sino a. Claro, que a tenía gente que como tenía que venir otra gente. Tenía que venir Richard. Es más, nos canceló que Richard. Claro. Y claro. A usted. Inclusive a mí me llamó y me dijo que me ponga una remera. Claro. No, pero es esto, es esta charla entre amigos, ¿no? Que se dio en una mesa, sí, y del otro lado la gente. Y que Está bueno que eso es recopado lo que dijo ella y todo, y es cierto, pero también sabemos que atrás hay una movida grosa, tanto para nosotros nuestro recital y para ustedes este proyecto y todo lo que yo acá a simple vista, hoy solo estuve, no sé cuánto, hace 2 horas que estamos, pero veo que hay algo, hay una búsqueda. Uh-huh. Y no sé, está bueno, lo bancamos en eso. Por eso linkeamos con Don Lunfardo, porque la búsqueda sí, es muy sí, parecida sí. a la de ustedes. Uh-huh. Vos dijiste de primera movida, yo voy a ensayar, y estoy contento. Sí. Y vengo cansado y estoy contento. Sí. Bueno, hay muchos de acá que venimos de otra cosa. Y que ahí se ven los pingos. Tal cual. Si no, hay una, ¿sabés cómo se llama? Es fácil ser amigo de gente correcta. Sí, los amigos de la noche. Sí, pero los amigos de la noche no somos muy correctos. Ahí aflora la amistad. ¿Sabés qué se llama, Fede? Yo lo resumo en eso. Hay una especie de militancia. Sí, a mí me hincha las pelotas esa combinación de letras, ¿viste? Me voy a militar. Ajá. Esa palabrita, como que habría que cambiarla con el correr del tiempo. Te lo cambio, amoroso. De hecho, hay que militar mucho para cambiarla. ¿Por qué palabra la reemplazaría? Por accionar. Sí. Lo tengo, o por amoroso. No me agarras así. No, pero por amoroso. Es amoroso. Es cariñoso. Accionar. Hay que, claro. Viste, como en movimiento es vida. Que eso, claro. Por eso la palabra. Está bien, viste. No nos vamos a poner ahora con la etimología. Pero cuando dice me voy a militar. A mí, ¿qué quiere que te diga? No, hay una acción amorosa. A ver. No, pero no lo digo por no, te lo resumo en esto. Por la palabra, Ustedes dejaron un sábado que podrías hacer otra cosa. De hecho, estar con tu hija. ¿No? Sí, sí. Y te sentaste acá a contarnos las preguntas que te hacíamos. Sí. De la misma forma, nosotros estábamos dejando otras cosas para hacer. Para escucharte eso. Eso es amoroso. Sí, sí, y claro, eso, es reparar en el otro, digamos. Tal cual. Y eso se, digamos, se transmite en el arte de Don Lunfardo, sí, sí. Y en lo que ustedes hacen, y por eso llegan a donde llegan. Sí, o ponerle que un chabón, como el pibito que yo te decía hoy que era yo, así, viste, como el Diego haciendo jueguito, parece ya, viste, en la charla, parece una imagen en blanco y negro. Pero capaz que alguien hoy de pedo agarró la radio y escuchó la nota y le pareció, capaz voy a ir a verlo a los chabones. Uh-huh. Y tiene mucho que ver con nosotros, con ustedes, con todo, tiene que ver, digamos, de lo que sucedió acá. Eso me parece importante, que la banda y los proyectos por ahí, para mí es la banda, pero en ustedes es esta historia, y llevarlo, viste, de la manera más genuina y ingeniosa para que, bueno, un poco lo que vos me decías hoy, de hasta dónde, viste, podés llevar lo que hacés, me parece así copado. No sé, nosotros seguimos saliendo a pegar nuestros afiches y yo siempre flashé con una movida que fui a un lugar a pegar fuimos a pegar afiches a una zona que no es céntrica, porque en realidad mucha gente de la que está en el centro es de los barrios, ¿viste? Se mueve uh-huh. ahí por laburo, por. Claro. Si lo ve en el barrio el afiche, ya está. En el centro es ir a pelearte con las cartas. ¿Viste? Ya fue. Bueno, pero me pasó concretamente, es una anécdota que yo fuimos puntualmente a un lugar, pegamos un par de afiches en esa zona y yo le dije, estaba en una cameta, le digo, metete para acá, a ver, ¿te parece? Y bajé yo y pegué un afiche, era de está en tu mente, el afiche amarillo de Reducci. Y después a la larga, habían pasado un par, en Trastienda, hablé con un chabón que era de allá, de donde vamos a tocar, del barrio de Los Acostados. Para emular al indio. Y el loco me dijo que le había que flasheó, que como que el loco me quería decir como que, che, felicita al chabón de los afiches porque yo vine porque vi uno en la esquina de mi casa, allá atrás en el cementerio, que nadie va a pegar un afiche ahí. Y yo flasheé porque habíamos sido nosotros, ¿viste? Y el loco me hizo saber directamente así, corte, che, andá y felicita a ese chabón porque yo te vine a ver porque estaba el afiche en mi barrio. Como que lo tomó como un re gesto, ¿viste? De, uh-huh. Vino hasta acá a pegarlo, lo voy a ver. Uh-huh. Y yo flasheé porque cuando lo hice con la intención de pegar uno más, de que esté ahí, de reforzar eso. Y mirá qué loco, ¿viste? Hace un rato y el loco le había gustado la banda a la vez. O sea, eso habló con respecto a la difusión. No, discutíamos ese efecto mariposa. Bueno, mirá, claro. El punto es, la mínima acción termina en algo que no puedes controlar. Es la mariposa que se escapa entre las nubes. Claro, la mariposa que genera un huracán. Digamos. Claro. Hay hace rato que venimos conversando, esta idea de que vos haces un solo, queda grabado, y lo que le significa para el resto, que son los escuchamos, sí, sí, es distinto a lo que significa para, claro, vos. Y eso debe ser muy fuerte del lugar del artista, porque no lo podés controlar. Sí, ¿sabes? Inclusive lo más probable es que te maree, ¿viste? El rock toda la vida fue, ¿viste? Reviente, Y justamente eso, todo lo que se dice del reviente, ¿viste? No sé, las groupies, el reviente, las drogas. Sí. Pomelo. Todo lo que está puesto para que vos como artista te distraigas y te conviertas en un pelotudo. Uh-huh. O sea, está puesto para eso. Bueno, 20 años, entonces, 20 años de hacer eso, Fede, implica que gente medianamente, sí, inteligente. Sí, ahora pará, son 17, cuando sean, bueno, 20, agarrate la capelina. En 20 años se están tocando el Pepsi en Music. En tres. No, eso no. ¿Cómo hace un festival de rock que auspice una gaseosa? Déjate, joder. Al menos una birra. Al menos una birra. Te vas a comer un choripán y no sé qué, un ardalepe, nada, déjame, joder. Hay algo. Yo soy muy ortodoxo, que no está bien tampoco. O sea, soy muy. No me jacto de eso. Por ahí, viste, hay que ser un poco más flexible, pero. No, pero la flexibilidad de ustedes. Para mí el rock se toca en vaqueros, ¿qué crees que te diga? La flexibilidad de ustedes está en el arte de lo que hacen. Y en la capacidad de perderse un sábado. No, ¿cómo no perdimos una mierda? Al revés, encontramos una noche recopada. Ahí va. Va. ¡Vamos! Esto es FM Raíces Rock, la otra ciudad, Centro Cultural. Andrés, no Fede. Queremos. Fede, no le queremos robar más tiempo. No, a mí no me robás nada. Sería muy agradable terminar con la idea de que dos lunfardianos de la cocina hayan pasado una buena noche con gente preguntándole desde la médula y desde el pie, como esta radio, qué piensan, qué hacen y qué sienten. O sea, buenísimo. Festejamos que estén acá, les agradecemos que estén acá, sí, sí, y ojalá podamos reproducir esta situación muchas veces más. De una. Muchas gracias, ¿eh? No, gracias a todos. Gracias, chicos. Gracias. 3 de diciembre, Sustancia, Ritmo y Piel, acá en nuestra ciudad. Es una frase. Muchas gracias por estar con nosotros. Esto fue FM Raíces Rock, la otra ciudad. Y que suene Don Lunfardo, que la verdad está en los acordes de Fede y en los teclados de Andrés. Olvídate. Vamos, seguimos con más en esta noche lunfardera aquí en el Centro Cultural La Otra Ciudad. Pantalón cortito, FM Raíces Rock. Fotógrafos del abismo. Una flor sobre el chiquero. Se agarra ante mi flash. Toga mi terciopelo. Este me quiere atrapar o decapar.